que no te dé miedo quitarte el pan de la boca para darle a alguien más, que no te dé miedo compartir tus ingresos con alguien más, con alguien que tal vez ni conoces y que lo estás viendo ahí en la calle. Porque tienes que recordar que dar y recibir son en verdad lo mismo. Cuando tú le das a alguien y ese alguien está recibiendo el amor. Y el amor es ilimitado, por lo tanto, no te quedas sin lo que estás dando. Y la persona que recibe no te está quitando lo que está recibiendo. Hoy lo perdonaré todo para así poder aprender a aceptar la verdad acerca de mí y llegar a reconocer mi impecabilidad. Hoy lo perdonaré todo para así poder aprender a aceptar la verdad acerca de mí y llegar a reconocer mi impecabilidad. Entonces, si quieres saber, si quieres aceptar la verdad acerca de ti, tienes que perdonar todo. Y tienes que, pues, reconocer que eres impecable. Hayas hecho lo que hayas hecho, eres impecable. Empieza en este momento a vivir tu vida plena, tu vida llena de amor, llena de fortaleza, reconociendo que eres hijo de Dios, reconociendo que siempre estás a salvo, porque siempre en el momento presente estás a salvo. Y bueno, pues ya para finalizar, recordar que a cada hora vamos a repetir la idea: la verdad corregirá todos los errores de mi mente. A la media hora, dar y recibir son en verdad lo mismo. Y bueno, con esa bella lección vamos a finalizar el tema. Los voy a dejar con la reflexión del día de hoy y ahorita regresamos para despedirnos. La reflexión se titula: Ayúdame, Señor.